Ponte al día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata. En Global Hits 419 tengo para ti historias y noticias sobre las siguientes canciones consideradas las más populares en la primera semana de enero de 2023 en Iberoamérica y el mundo, con artistas de Estados Unidos, Taylor Swift. Mariah Carey. Brasil, Guilherme Benuto. México, el Jackie. Este güey ya no se clava, ya no suelta ni un te amo. Rayito colombiano. Lo haré porque lo siento, porque tú me elevas como la hoja al viento. Colombia, Mike Bahía. ¿De qué manera yo te hago entender que esto me tiene loco? Que se me hace difícil. Inglaterra, Luis Capaldi. From all my years and graces to the little things I do. Bélgica, Lost Frequencies. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round. Juanes. Habrá algún Dios que bendiga a los amores prohibidos. Y entre te quiero y te quiero. Shakira. Lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Manuel Turizo. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Alemania, PDM. Argentina, los Caligaris. Me montaré mi barrilete con tu cara. Y todo el día. Comienza Global Hits 419 con las 6 canciones más populares de 2022 en el género EDM, Electronic Dance Music. La música electrónica bailable producida por DJs es la cantera de éxitos crossover. Uno de los más exitosos desde 2010 es el francés David Guetta. David Guetta a finales de 2022 con esta versión de Blue I'm Good en la voz de la británica Bebe Rexha domina los dance floor del planeta y ocupa el puesto 6 del ranking de EDM del año. Don't you know I'm good, yeah.

la banda alemana PDM Purple Disco Machine con la colaboración del grupo inglés Sophie and the Giants. Reviven el sonido de los años 80 y se toman las playlists. En Italia son auténticos ídolos. En Rusia, la canción más transmitida por la radio. La número 2 del género EDM según Global Dance Charts es... Ferrari del DJ y productor James Hype y el cantante Miggy de la Rosa. Número 1 en Bélgica, Italia, Hungría y Holanda. Platino en Grecia, Polonia e Italia. Este es el tema número 1 del género EDM en 2022 según Global Dance Charts. The Motto, la voz de la estadounidense Ava Max, con la producción del DJ de Países Bajos Tiesto. Primer puesto en Polonia, República Checa y Holanda. Y top 10 en 23 naciones. 11 certificados de platino. Just won the lotto. We've been up all damn summer, making that. hören Global Hits mit Armando Plata. El colombiano Manuel Turizo inicia 2023 con un gran número uno. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. La bachata. Y es que la bachata, aparte de ser uno de los temas más escuchados en 2022, escala posiciones durante la primera semana del 23. Y como prueba de ello, la bachata de Manuel Turizo se mantiene como número uno de Colombia, Argentina y Perú. Y en España completa un mes en el primer puesto. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores, te da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres, era una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo Global Hits with Armando Plata. Y'all ready for this? The best hits around the world this week is right here. Guilherme y Benuto, junto a Hugo y Guilherme, tienen la canción más pegada de Brasil. Habla con libres, olho verde, se chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Pega não. Ambos duetos, con influencia de la música country sertaneja, la típica de Brasil, están en el top 100 de YouTube gracias a Haja Colírio. Este cuarteto, formado por dos dúos en la primera semana de enero de 2023, sigue en la cima. Número uno de Brasil según Top 40 Charts. La historia es más o menos así. Ya da pra ver onde a saudade mais bateu. Esse sorriso engana seu feed, não eu. Tá claro que sua decisão de me deixar te afundou pra baixo. Já falei o que eu acho. Você prometeu, prometeu, prometeu, se perdeu nas promessas. As coisas que sua boca fala, seu coração contesta. Bebidas, noitadas, ficadas erradas. O que Guilherme? Haja colírio, preço, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim. E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim. Haja colírio, preço, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim. E vai

amenaza. Habrá algún Dios que bendiga a los amores pasajeros. Yo quiero lo que tú quieres, tú quieres lo que yo quiero. Si algún día nos juntamos, si tú quieres algo más, discutemos y olvidemos lo que piensan los demás. Si algún día nos juntamos con el colibrí y la flor, aunque sea pasajero, disfrutemos nuestro amor. Al día en música con Global Hits. Este artista hace muchas cosas bien. Canta, escribe, dirige películas y pone a su mascota, la millonaria gata Olivia, en sus videos. Es Taylor Swift, por 3 meses seguidos la favorita en las listas de Billboard con Anti-Hero. Una canción que habla de la pesadilla que viven las personas que pasan por desórdenes alimenticios. Eliminó del video una escena donde aparecía la palabra gorda y recibió muchísimas críticas. Taylor Swift abre 2023 con Anti-Hero entre las 5 primeras del Hot 100 de Billboard y del planeta. Always rooting for the anti-hero. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata. Si unimos mujeres bellas, comida sabrosa, pachanga y salsa, pues estamos hablando de Cali, la ciudad donde nació Mike Bahía. ¿De qué manera yo te hago entender que esto me debilita? Y aunque me lo callo, es mi corazón que siempre me lo grita. Quisiera confesar. Mike Bahía pone ritmo de salsa a su última inspiración, que se llama ¿De qué manera? Y rinde un homenaje a la capital mundial de la salsa. Un pendiente que Mike tenía y señala que es la música con la que creció y con la que ha logrado incorporar algunas canciones en vivo en sus conciertos. ¿De qué manera? Es la más caliente de Monitor Latino en Colombia y la canción de la semana. ¿De qué manera te explico que se me corta la respiración cuando me estás mirando? Te me volviste el centro de atención y no sé desde cuándo. Quisiera descifrarlo, porque me está matando esta ganas absurda de estarte pensando. ¿De qué manera te digo que estoy a nada, pero a casi nada de robarte un beso? Pero de pronto me dejas de hablar y no lo hago por eso. No sé cómo confieso que no quiero ser tu amigo ni tu confidente, quiero más que eso. ¿De qué manera yo te hago entender que esto me tiene loco? Que se me hace difícil disimular cuando me hablas de otro. Me la paso soñando que de sus ojos yo soy el dueño. Pero la realidad es que no es realidad, es que esto es solo un sueño. ¿De qué manera yo te hago entender que esto me debilita? Y aunque me lo callo, es mi corazón que siempre me lo grita. Quisiera confesarlo, pero me da miedo cruzar esa puerta, porque siendo su amigo es la única manera de tenerla cerca. Yeah, ey, no sé qué pasa que me tiene la cabeza mal. Esto es difícil que suceda, esto no es normal. Cupido me descarga un arsenal, pero con la persona equivocada, porque yo te doy igual. Por eso parece, mientras el gusto por ti crece, tú estás con ese, que la verdad no te merece. Tú dándole de todo y te sale con pequeñeces, y yo queriendo que así sea por un error me bese. Hay algo en tu mirada que recorre mi silencio. Quisiera hablarte, decirte lo que por ti siento. सुन्दै हुनुहुन्छ ग्लोबल हिट्स अर्मान्डो प्लाटोसँग हप्ताभरि संसारमाझ लोकप्रिय गीत संगीतहरू. Quizá lo recuerde, en el año 2000 la chica dorada Paulina Rubio popularizó este romántico y pegadizo tema. Lo haré por ti. 22 años después, el grupo mexicano Rayito Colombiano la regraba y pone a bailar la cumbia en su país. Entre tanto, en Centroamérica es lo más caliente y en Guatemala, en la primera semana de enero de 2023, corona el número uno de Monitor Latino. Thank you. mañana futuro siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel, donde la buena y el malo al final siempre quedan bien. Analizándote a ti, te veo más loca que yo, que viene sola a la guerra en contra de un gran batallón. Pero me juego por ti del todo y de una sola vez. Tanta emoción me impresiona y estoy seguro que esta vez lo haré por ti, porque lo siento, porque tú me elevas como la hoja al viento. Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada de del mismo cielo. Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma. Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel, donde la buena y el malo al final siempre quedan bien. Y desde ahora podré barrer en este corazón todos aquellos sucesos que me pusieron debajo. Y si amar es aprender, tu amor es una gran lección. De aquí me lanzo de nuevo en una sola dirección. Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como la hoja al viento. Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada de del mismo cielo. Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma. Global Hits, siempre al día con todos los hits. La banda de rock argentino Los Caligaris cumplen 25 años juntos y lo celebran con el Tour Mundial 25 y lanzan el sencillo Barriletes como adelanto de su nuevo álbum. Una canción de amor que fusiona cuarteto y merengue y es lo más caliente de Monitor Latino en la República Argentina. Solo quieren verte, tu nombre está por todas partes, no puedo parar de quererte, no quiero perder la cordura, el tiempo va rápidamente, mis manos sobre tu cintura, son mil fotos en mi mente, y solo pienso en volar, y volar, y volar, remontaré mil barriletes con tu cara. Todo el día voy a estar mirando el cielo y tu sonrisa será el sol de mis mañanas. Quiero gritarle al mundo entero cuánto te quiero, cuánto te quiero. Y empiezo a soñarte, te sueño cuando me despierto. Quisiera flotar en el aire, poder congelar los momentos para disfrutar tu locura y verte reír en el viento, hacerte vivir la aventura de que sientas lo que siento. Y tu amor me hace volar y volar y volar. Remontaré mil barriletes con tu cara y todo el día voy a estar mirando el cielo y tu sonrisa será el sol de mis mañanas. Quiero gritarle al mundo entero cuánto te quiero, cuánto te quiero. Tu amor es un barrilete que me hace volar. Tu amor es un barrilete que me hace volar. Tu amor es un barrilete que me hace volar. Remontaré mil barriletes con tu cara y todo el día voy a estar mirando el cielo y tu sonrisa será el sol de mi mañana. Quiero gritarle al mundo entero cuánto te quiero, cuánto te quiero. Tu amor es un barrilete, tu amor es un barrilete, tu amor es un barrilete, un barrilete. Global Hits, música del mundo, música del mundo para todo el mundo. El 2 de diciembre de 2022 vio la luz Pointless del británico Luis Capaldi, una composición de su gran amigo Ed Sheeran. From all my years and graces to the little things I do, everything is pointless without you. Pointless, con la pluma de Ed Sheeran, impulsa mucho más la carrera de Luis Capaldi, una de las voces románticas más destacadas de Inglaterra en los últimos 5 años. Pointless es el mayor ascenso internacional en la primera semana de 2023. I'll bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty. She takes me as I'm. I love it when her mind wanders, and she loves it when I stay at home. I know when she's lost, and she knows when I feel alone. From all my years and graces to the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I choose. Everything is pointless without you. I light the fire when it's cold out, she lights up the room. I hope that she'll love me forever. She hopes I'll be back soon. I take her out to the movies. She takes away my pain. She is the start of everything, and I'll be there till the end. I love when she laughs for no reason, and her love's the reason I'm here. She knows when I'm hurt, and I know when she's feeling scared. From all my years and graces to the little things I do, everything is pointless without you. Of all only what I choose. amazing graces to the little things I do. Everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I chose. Everything is pointless without you. Everything is pointless without you. Cuando quieras escuchar Global Hits, simplemente ingresa a la página armandoplata.com. Luis Alfonso Partida Cucalón, más conocido como el Jackie, nos ofrece su versión malvada en esta balada digna de una verdadera sobredosis de tequila. Este güey ya no da flores, ni tampoco serenatas. Ahora soy de estos cabrones que te usan y te engañan en lo que... Oriundo de Mazatlán, Sinaloa, el Jackie lidera la antítesis del amor. Reprime toda posibilidad de romance con dolorosas líneas inspiradas en el desamor, el despecho y la venganza. Mi versión malvada es lo más caliente de Monitor Latino en la República Mexicana. Bajaban las estrellas, pero un día me topé con la persona equivocada. Se burló y me pisoteó porque la amaba. Y desde entonces el amor hasta me provoca náuseas. Este güey ya no da flores, ni tampoco serenatas. Ahora soy de estos cabrones que te usan y te engañan en lo que me he convertido por la culpa de esa ingrata. Este güey ya no se clava, ya no suelta ni un te amo. Esta es mi versión malvada, solamente a lo que vamos. No involucro sentimientos desde que me hicieron daño. No culpen mi presente si no saben mi pasado. ¡Ay, ojitos! ¡Chiquitita! Y te engañan en lo que me he convertido por la culpa de esa ingrata. Este güey ya no se clava, ya no suelta ni un te amo. Esta es mi versión malvada, solamente a lo que vamos. No involucro sentimientos desde que me hicieron daño. No culpen mi presente si no saben mi pasado. Los que más se mueve en las redes cada semana, primero en Global Hits. Las indirectas, bien directas, que Shakira lanza a su fallida unión con el ex Barça Gerard Piqué en monotonía junto a Ozuna, lideran los charts de Iberoamérica y Estados Unidos. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Monotonía sale el 19 de octubre de 2022. Acaba con la supremacía de Bad Bunny en los tres primeros puestos del Hot Latin Song en Estados Unidos. Y le otorga a Shakira su 32º Top 10 en la Unión Americana. En la primera semana de enero de 2023, Monotonía completa 2 meses como número 1 en Latinoamérica y 3 semanas como número 1 del mercado hispano-gringo. Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo. Y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando. Ya de lo que había ya no hay nada. Te lo digo con sinceridad. Tú estás frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya. No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi. Desde yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario. Lo que un día fue increíble se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios. Ahora es todo lo contrario. Lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Y te olvidaste de lo que un día fuimos. Você está ouvindo o Global Hits com Armando Plata. As melhores canções do mundo esta semana. Cada fim de año, las canciones de Navidad regresan a las listas. En 2022, medio centenar de grabaciones volvieron a vender. Y de todas ellas, la número uno es... Mariah Carey con All I Want for Christmas is You. Todo lo que necesito para Navidad eres tú. El himno perfecto de paz y amor en familia. Mariah dice que es un feliz accidente. La escribe en 1993 y desde entonces se convierte en un espacio de absoluta felicidad, en contraste con los recuerdos de una dura infancia que tuvo la cantante. El tema completa en 2022 12 semanas no consecutivas en el número 1 de Estados Unidos. Es el tema más transmitido en la radio del planeta y top de Global Hits 419. My own, more than you.